Hola, bienvenido al número 210 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer el artículo de Enrique Díez Canedo titulado Tres hombres. Cuando en 1918, el domingo 13 de octubre, llegó don Benito Pérez Galdós al lugar del homenaje, sostenido por brazos de amigos fieles y por la piedad de todas las miradas, Cavia y Unamuno estaban allí. Cavia sentado entre sus más adictos compañeros, Unamuno de pie entre los grupos que aguardaban, yendo de uno en otro, estrechando manos que se le tendían. Sentáronse después, Cavia a la derecha, Unamuno a la izquierda del glorioso anciano. No faltaba quien viera en ello un símbolo que se acentuó al hablar Unamuno. Hablaba él y Galdós, recogido, inmóvil, iba escuchando. Cavia, sin poderse reprimir, tomaba rápidamente alguna nota. ¿No está en estos hombres completa la historia de los que hoy pasan de los 30 años y sienten el ansia de llegar a una plenitud de vida nacional en consonancia con el andar del mundo? Galdós fue el padre que recogió primero todas las palpitaciones de un siglo de luchas que terminó en un derrumbarse de entusiasmos. Aquella España de las Cortes y de las Juntas que bullían en los primeros episodios, aquella España negra vencedora con Doña Perfecta y vencida con Pantoja, volvían a levantarse en el recuerdo de los hombres formados en los libros de Galdós para una libertad, para unos destinos todavía no alcanzados. En Cavia veíamos al espíritu vigilante que desde las hojas efímeras daba avisos perdurables. Su españolismo de todos los días, que pudo irritarnos en los momentos de depresión, volvía a alzarse inconmovible, minucioso, omnipresente, en la dirección suprema del espíritu nacional y en los pormenores al parecer más mezquinos. Su tarea de enderezar vocablos y desazonar expresiones subrepticias multitud de veces ante la inanidad de las academias oficiales, que acabaron por llamarle así, nos hicieron ver en Cavia solo a toda la academia española. En Unamuno vimos más. Unamuno, por de pronto, nos enseñó a buscarnos a nosotros mismos y luego quiso que del fondo de nuestro ser sacásemos una nueva España, digna de aquella que fue y también digna de la gran república humana. Llenó el lenguaje de palabras nuevas, de conceptos henchidos de sentido. ¿Quién de cuantos han escrito después no le debe algo, aunque lo haya vuelto en contra suya? Unamuno, en pie, a la izquierda de Galdós, era como una acción prolongada. Cavia, a la derecha del maestro, sentado, era como un reposo activo. En Galdós, toda actividad se santificaba en la quietud de la tarea cumplida. Y así eran aquellos tres hombres, unidos en unos mismos vítores, que borraban la torpeza oficial que también los unió en un mismo tachón irrespetuoso. Un símbolo viviente. Eran, además, los que no se habían equivocado. Desde el principio de la contienda echaron el peso de sus nombres en la balanza del lado de la justicia. Todos los que con ellos acertaron, y tal vez algunos más, agrupábanse en derredor de ellos, complacidos en cifrar tan alto su constancia y su fe a la hora en que los horizontes se aclaran. Todavía han de venir para la patria momentos agudos en los días que se acercan. Cuando el mundo lucha, no puede haber paz en la guerra. Sean cuales fueren los trances de esa liquidación que anuncia y desea el maestro Unamuno, todos los que el domingo se reunieron en derredor de esos tres españoles saben a dónde volver los ojos en busca de alto ejemplo. A todos les cumple no contentarse con admirar y aplaudir. Pues así acaba el brevísimo 210 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado, muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.